viento que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Estás en Onda Negra, un programa de la CGT, la Confederación General del Trabajo, para Radio Topo. Hoy con vosotros, Carlos, en control y en locución. Y vamos con este tema de los secretos para empezar. Bien, hoy tenemos información de la Secretaría de la Mujer de la CGT. Desde la Secretaría de la Mujer quieren agradecer a todas aquellas personas que con vuestras firmas y manifestaciones y todo tipo de apoyo se ha conseguido la retirada del anteproyecto de la ley del aborto. Hay que seguir en la lucha porque ya sabéis que está en el Tribunal Constitucional todavía y esto no ha terminado. Entonces, en nombre de la Secretaría de la Mujer de la CGT de Aragón y Rioja, pues muchas gracias a todos y mucha salud, que es lo que hace falta. La CGT, por tanto, valora de forma positiva, en sus justos términos y sin echar las campanas al vuelo, la retirada de la reforma de la ley del aborto, así como la dimisión del ministro Gallardón, principal valedor de esta reforma y de otras reformas como la del Código Penal. La ley también de tasas judiciales, que trajo mucho de qué hablar. Todas ellas que han contribuido a cercenar los derechos civiles y las libertades. Todo lo que se había conseguido hasta ahora, pues ya veis que en un plumazo el Partido Popular pues se lo ha empezado a cargar. La reforma del aborto prevista era de tal calado contra los derechos de la mujer que provocó el levantamiento de amplísimos sectores de la sociedad, llegando a provocar discrepancias muy importantes, incluso en el mismo Partido Popular y en el gobierno. Desde la CGT nos felicitamos como sociedad civil organizada y movilizada por haber ganado este pulso al gobierno, demostrándose que la lucha social es el único camino. Pero si nos felicitamos por esta victoria, también entendemos que no podemos bajar la guardia, ya que el gobierno de Rajoy ha procedido a la retirada de esta ley no por convicción, sino porque legisla a golpe de encuestas y se avecinan próximos procesos electorales que les podrían perjudicar. ¿Con qué nos volverán a agredir este tipo de gobiernos tan próximos a la extrema derecha, a la conferencia episcopal, cuando no existen procesos electorales en el horizonte? ¿Qué pasará ahora? Porque están las elecciones a la vista, entonces, bueno, parece como que van a querer de alguna forma contentar a todo el mundo, ¿no? Hay que seguir movilizándose. El gobierno amenaza con que antes de fin de año presentará una nueva reforma parcial para volver a secuestrar el derecho de las menores y, por otra parte, pues sigue manteniendo el recurso ante el Tribunal Constitucional, lo que hemos comentado antes, ¿no? Que ahí sigue estando ese recurso contra la ley del aborto en el Tribunal Constitucional. La lucha por la emancipación de las mujeres tiene todavía un largo recorrido, como podemos observar, ¿no? Ya que a diario pues nos desayunamos con nuevas agresiones, muertes por violencia machista, gestos de discriminación claramente hacia la mujer, como por ejemplo recientemente que ha sucedido con el nombramiento de la capitana del equipo masculino de tenis. Ha sido muy, muy sonado el tema, ¿no? Que bueno, resulta que el equipo masculino de tenis parece ser que no puede tener un entrenador, para que nos entendamos en la jerga un poco más... Más de la gente que a lo mejor de deporte no domine mucho, ¿no? En el equipo nacional español de tenis, pues bueno, la figura del entrenador se le llama el capitán del equipo de tenis, ¿no? Entonces, bueno, siempre, pues todos recordaréis gente como Manuel Orantes, Manolo Santana, pues han estado siempre hombres llevando este cometido. Y ahora, pues bueno, parece que en la federación se les ocurrió el designar a una mujer. Y bueno, esto que si no conoce el circuito, que sí, bueno, un montón de historias que, bueno, es bastante lamentable. Porque, bueno, si ella ha sido jugadora de tenis y entrenadora, algo sabrá de tenis, por lo menos bastante más que nosotros, ¿no? Bien, dicho esto, seguimos con el comentario, porque, bueno, la CGT pues va a seguir llamando a la participación masiva en todas las manifestaciones. Y ya sabéis que ayer se celebró una manifestación y se van a seguir celebrando en muchas ciudades de nuestro país, ¿no? Reivindicando pues el derecho absoluto a decidir por parte de las mujeres, el derecho al aborto libre, que sea público y gratuito, y por supuesto la despenalización del aborto. O sea, la mujer con su cuerpo puede hacer lo que quiera. Es que ¿quién es? Nadie puede prohibirle que haga con su cuerpo lo que quiera. Entonces, ¿por qué tiene que estar eso penalizado? Si una mujer decide abortar, pues es muy libre, porque es su cuerpo y punto. Y no hay nada más que decir. La CGT en este sentido pues va a seguir luchando hasta que la consecución de la igualdad y de la emancipación plena de las mujeres pues sea una realidad, ¿no? Que desaparezca esta sociedad patriarcal y esta actitud paternalista y de sometimiento y que se deje de considerar a la mujer como irresponsable y menor de edad. Gracia que me agarre tanto a ti, que necesite tu cariño para ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir. No, a mí tampoco me divierte estar así, pero ¿qué quieres? Me he perdido y ahora no sé salir, en ti he encontrado la esperanza que perdí. Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti. Sé que aunque me quieres, también quieres ser feliz. Que a mi lado eso es difícil porque yo soy así y ahora ya no puedo ayudarte ni tú a mí. Oh, sí, no me imagino cómo podré estar sin ti. Bien, seguimos comentando sobre el Día Internacional de la Despenalización del Aborto. Lo que hemos dicho también antes un poquito, ¿no? Las mujeres no renuncian a su derecho de decidir sobre su propio cuerpo, su maternidad y su vida. Por ello se va a seguir luchando y se va a seguir defendiendo todos los derechos contra cualquier contrarreforma que nos quieran, que quieran imponer desde los gobiernos absolutistas. Contra ese poder y contra esa influencia en la vida pública de la Conferencia Episcopal, y contra los sectores ultraconservadores que pretenden relegar a las mujeres a un papel secundario en la sociedad, a un papel de una pura función reproductiva. Cambiando un poco de, aunque es del mismo tema, pero vamos, cambiamos un poquito lo que es el sentido, porque en este mes de septiembre han sido asesinadas ya 6 mujeres. En lo que va de año ya llevamos 52 mujeres asesinadas. Mes tras mes vemos cómo aumentan las víctimas por la violencia machista, sin que desde las instituciones se pongan los medios suficientes para detener esta sangría. Esto se puede calificar como una violencia de Estado. El gobierno está perpetuando esta violencia con su reforma sobre la ley del derecho a decidir si las mujeres quieren ser madre o no, con esos contratos a tiempo parcial para que dé tiempo a realizar las tareas del hogar, negando el derecho a ser autónomas económicamente, con una sociedad pues patriarcal en la que la mujer es el pilar de la familia tradicional. Por no hablar pues del tratamiento que se sigue dando a estas noticias en los medios de información, no dando nunca la cifra real de las mujeres que han sido víctimas. Desde CGT, en este sentido, seguimos insistiendo que mientras no se eduque en una igualdad plena, incluyendo asignaturas y deberes en colegios e institutos, y haya suficientes medios en atención social para atender a mujeres, niños, niñas y jóvenes, que son los más perjudicados por su crisis, por esta violencia que seguirá existiendo, esta violencia de género, porque desde el poder establecido se permite desde sus inicios. Mientras no se acepte el trabajo de cuidados como pilar fundamental del funcionamiento de la sociedad, pues las mujeres seguirán siendo discriminadas y violentadas. El hecho de imponer a las mujeres maltratadas denunciar la agresión ante la policía para poder acceder a protección, pues hace que muchas no se atrevan y continúen aguantando los malos tratos hasta que pues ya es demasiado tarde. O en otros casos la mujer denuncia y tiene una orden de alejamiento, pero esto da exactamente igual. Al final resulta asesinada. Más pues en estos tiempos en lo que todos sabemos que es muy difícil encontrar un trabajo, pues las mujeres soportan maltrato porque pues muchas veces no tienen medios para emanciparse económicamente. Seguimos denunciando que la excusa de la crisis pues les ha servido para recortar a este gobierno todo el entramado de ayuda social que había para estos casos, reduciendo pues todo el tema de los pisos de acogida, los centros de atención a mujeres. Verdaderamente lamentable. Recordamos distintos ministerios, por ejemplo, que en 50 años de violencia terrorista ha habido 829 víctimas. 50 años de terrorismo aquí en este país. En 50 años. Y sin embargo, en 10 años, contabilizados por distintas organizaciones, ha habido 900 víctimas de violencia machista. O sea, en proporción, es una cifra escalofriante. Escalofriante. Es terrible esta comparación. Pero, claro, demuestra la poca importancia que se da al problema. Se le da. No quiere decir que el terrorismo no sea un problema y no se le dé esa importancia, pero que al problema de las mujeres que son asesinadas no se le da ningún tipo de tratamiento. Y bueno, pues mira, que asesinen, que las maltraten, parece que da igual. Como sociedad, pues lógicamente no solamente hemos de lamentar la muerte de la persona en sí, sino que también hay que solidarizarse con la desgracia de la familia que queda pues destrozada después de pasar por una situación tan lamentable. Hay que hacer una profunda reflexión en este sentido sobre la sociedad que estamos formando, legitimando la violencia en todos los aspectos de nuestras vidas, y no se puede estar así sin tomar medidas preventivas, ¿no? Entonces, está visto que además las medidas que se han ido tomando encaminadas a que, bueno, pues que haya menos víctimas, no sirven para nada si realmente no se educa la libertad y la igualdad, está clarísimo. Desde CGT, pues, ¿qué podemos decir? Pues que exigimos, lógicamente, el cumplimiento íntegro de la ley, que se doten presupuestariamente los programas pertinentes desde los distintos ámbitos y no solo lo concerniente, lo que es específico a justicia de funcionarios policiales. Parece que se está considerando a las mujeres unas ciudadanas de segunda. Entonces, esto no se puede consentir. No podemos permitir que la crisis sea la excusa perfecta para que desde los distintos ámbitos pues no se haga lo suficiente para erradicar esta violencia, ¿no? La preocupación que tiene el gobierno y el Partido Popular por los seres no nacidos, pues esa preocupación hay que cumplir con una responsabilidad para que una vez que realmente estos seres hayan nacido, pues vivan dignamente y puedan tener una muerte natural, ¿no? Bueno, en definitiva, hay medidas que no implican, que se podrían tomar, que no implican más gasto de dinero, sino que solamente es cuestión de un poco más de voluntad institucional y política, que eso solamente simplemente demostraría que las mujeres no son unas ciudadanas de segunda, ¿no? Ser amable me ignoraste y solo fui tu secretaria. Hemos compartido juntos tus fracasos y tus triunfos y hasta creo haber tejido yo tus canas. Pero al día a las 7 en punto tú te ibas con los tuyos, yo a mi casa. Fui también de tus citas clandestinas y aprendí a estar bien callada. Luego un guiño de malicia, una caricia de cumplido y un gentil hasta mañana. Era yo quien escogía las flores que cada día enviabas a tus jóvenes amadas. Era yo quien te firmaba las tarjetas, hasta en eso secretaria. Fui también la celestina de tus citas clandestinas y aprendí a estar bien callada. Luego un guiño de malicia, una caricia de cumplido y un gentil hasta secretaria, secretaria, la que escucha, escribe y calla, la que hizo de un despacho tu morada, casi esposa, buen soldado y enfermera, un poquito enamorada. Si esposa, buen soldado y enfermera, y un poquito enamorada. Bien, os seguimos informando desde la Secretaría de la Mujer de CGT Aragón y La Rioja que para este próximo martes, para la semana que viene, lo iremos recordando no obstante, CGT Mujer, la Secretaría de la Mujer, como parte de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, pues participará en este acto que va a haber este martes 7 de octubre. No obstante, iremos recordando este tema para, bueno, pues que todas lo sepáis y se pueda tener la participación adecuada. Cada una en una acera, por las cosas de la vida. Bien, hoy estamos escuchando, como habéis podido ver, a Mocedades, pero también a nuestros secretos. Aquí los tenemos otra vez. Tan oscura como fría, Te recordamos que estás en Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo. Bien, tenemos una noticia muy pública, que es que se ha convertido una plaza que llevaba el nombre de Margaret Thatcher. Se le ha cambiado el nombre, pero no por una decisión gubernamental. Y se le ha puesto la plaza de la Juventud Exiliada. Miembros del colectivo juvenil Sin Futuro han rebautizado este espacio público que estaba puesto en honor a la Dama de Hierro con un nombre que ellos piensan que, bueno, que sirva, en vez de estar dedicado a ella, pues que sirva para rendir homenaje a quienes están sufriendo realmente el expolio hoy en día y por esta crisis y por muchas cosas más, y luchan realmente por recuperar, pues, un futuro y una democracia, ¿no? Esto ha sido en la madrileña plaza Margaret Thatcher, que, bueno, pues de, aunque es madrileña, pues fíjate, lleva este nombre. Entonces han puesto una pegatina en todas las placas que había este nombre, se han dedicado a poner una pegatina este colectivo. Y ni siquiera 10 días antes ha durado el nombre de la plaza en honor a la primera ministra del Reino Unido, porque había sido inaugurada la pasada semana por la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, que, como ya sabéis, pues afortunada o desgraciadamente, pues ha presentado también la dimisión, como Gallardón, ¿no? Entonces, pues, desde que la inauguración, me parece que antes no me debió expresar muy bien, quería decir que no ha durado ni 10 días, ¿no? Después de inaugurarla, no llegaba a 10 días el que el nombre se mantuviese, ¿no? Realmente, pues bueno, incluso hay un vídeo donde se puede ver cómo colocan las pegatinas encima de la placa y todas estas cosas, y bueno, pues es bastante, bastante curioso e interesante, ¿no? Bien, entonces hemos dicho que, bueno, son miembros del colectivo Juvenil Sin Futuro, que lo que hicieron, pues, simplemente fue tapar la placa con el nombre de la política inglesa, que ya sabéis que es una referencia del neoliberalismo de Europa, y pusieron Plaza de la Juventud Exiliada, sin más. Según explica en un comunicado este colectivo, que ya se han caracterizado otras veces por denunciar y visibilizar la dramática situación de los jóvenes en España a consecuencia de esta crisis económica y de su gestión, que es lo más grave, que la gestión ha sido lamentable, pues lo que quiere este colectivo es que Madrid rinda homenaje en sus calles a esta gente, a la gente que está sufriendo el expolio y a la gente que lucha por recuperar, pues, el futuro y la democracia. Entonces, un gesto bastante, bastante bonito por parte suya. Entonces, en lugar, pues, de homenajear a esta primera ministra tan admirada por la querida expresidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP madrileño, nuestra admirada Esperanza Aguirre, pues estos activistas han preferido utilizar la polémica plaza para denunciar la situación de ese millón de jóvenes que ha tenido que abandonar nuestro país debido a las políticas del gobierno, que no dejan más que las únicas alternativas para la juventud, que como son el exilio, la precariedad y el paro, ¿no? Había un pequeño chiste que decía: ¿qué salidas tiene un universitario en España, ¿no? Pues en España un universitario tiene 3 salidas, ¿no? Esto es en plan chiste melodramático, ¿no? También un poco, ¿no? Y decía: las 3 salidas que tiene un universitario en España son tierra, mar y aire, ¿eh? O sea, irse del país. Este colectivo, Juventud Sin Futuro, pues lleva mucho tiempo denunciando el tema de que ellos no se van del país, sino que los están echando, ¿no? No nos vamos, nos echan. Es un lema que también da nombre a una de sus campañas contra las políticas neoliberales de los distintos gobiernos españoles, que están dejando a los jóvenes en la estacada, obligándoles pues a buscar en el extranjero esos puestos de trabajo y esos salarios que nunca encontraron en España. Esta acción se enmarca dentro de la nueva campaña de este colectivo, Juventud sin Futuro, que es Madrid no es ciudad para jóvenes. Ese es el lema de su campaña, y en el que denuncian que la capital de España está pensada solamente por y para las élites económicas, no para los ciudadanos y ciudadanas de a pie, basándose en indicadores como el elevado precio del transporte público, junto con su cada vez peor servicio, evidentemente, y un precio de la vivienda que convierte esta ciudad de Madrid en inaccesible para jóvenes con salarios y empleos precarios, con una tendencia privatizadora de los servicios públicos. Estás en Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo. La luz del sol gritaba, tu nombre tan lejano, tus párpados trataban de no oír la llamada. I'm Recordaos que podéis consultar en internet la página web de la Confederación General del Trabajo de Aragón en www.cgtaragón.org, también en Twitter, twitter.com/CGT Aragón. Todo esto editado por la Secretaría de Comunicación de CGT Aragón, donde podréis ver las convocatorias que hay preparándose para la movilización de fin de curso por la dimisión de Dolores Herraz y de su secretario técnico. También se habla en esta página web de la solidaridad con Alfon, las concentraciones que se han hecho en la delegación del gobierno, la campaña, por supuesto, de la CGT por un aborto libre y gratuito. Los bomberos, que sepáis que también están en lucha, con toda la problemática que llevan. Y también hay un análisis bastante interesante en cgtaragón.org sobre los datos del paro en Aragón, que si nos metiéramos en profundidad, pues veríamos que la gestión de nuestro querido gobierno del PP en Aragón, presidido por la señora Rudy, pues ha sido bastante lamentable. Simplemente recordaros que tenéis esta página web para todo tipo de consultas que queráis hacer y donde también podéis escuchar los enlaces de este programa Onda Negra y todas las concentraciones y movilizaciones que van haciendo los diferentes sindicatos y secciones sindicales. Bueno, ya os imagináis que con esta canción de Mocedades, pues está próxima la información del tiempo. Con esta canción que imagináis se titula Otoño. Se pierden en las cimas y tú vendrás. Nuestros compadres, Bien, el tiempo que nos avecina esta semana, de aquí más o menos al domingo, ya sabéis que las previsiones son siempre un poquito orientativas, ¿no? Pero bueno, más o menos intentamos siempre el poder dar una información lo más veraz posible y, bueno, pues si en algún momento decimos que va a llover y luego hace un sol radiante, pues ya nos disculparéis, pero tampoco somos expertos en esta materia. Desde aquí saludo a nuestro compañero Rafa, que es siempre quien coordina esta información del tiempo magníficamente. Y bueno, pues vamos a comentar lo que va a ser el tiempo en Aragón en los próximos días, más o menos hasta el viernes, un poquito la previsión del fin de semana. En Huesca tendremos mañana intervalos nubosos, con alguna precipitación, parece que con tormenta. Están esta tarde por ahí también un poco ya en esa línea, pero luego pues un poco se despeja la cosa al día siguiente, una poquita lluvia y tal, y pues parece que de cara al fin de semana pues se va mejorando todo, ¿no? Jueves, viernes estará despejado, a lo mejor una poquita lluvia el viernes, que seguirá continuando un poco el fin de semana. Daros cuenta que estamos en otoño y la inestabilidad pues es absoluta en este momento. Lo que sí hay que destacar que estamos con las humedades relativas bastante altas. La sensación que estamos teniendo de agobio estos días de un poco de calor, de que sudamos y tal, es por eso. Quitado estos últimos días en Zaragoza, la semana pasada, que hizo realmente fresco, tanto creo recordar que fue el miércoles jueves, que ha sido causa de algún enfriamiento y a una moquita, pues como ha sido mi caso, por ejemplo, pues entonces no se ha librado nadie, ¿no? Porque te pilla de repente ese frío intenso por la mañana, ese aire, y ya sabéis lo que pasa aquí en Zaragoza. Bien, pues entonces los de Huesca ya hemos dicho un poquito lo que va a pasar. En Teruel, pues ya sabéis que tenemos otra dimensión. Teruel es un poco especial para la temperatura, porque son zonas más frías y tal como se ve que se va a desarrollar todo, pues claro, ahí estamos hablando ya por las mañanas de temperaturas de 9, 10 grados cuando amanece y al punto de la mañana, y bueno, pues está la cosa también, ahí sí que tienen más fresco, ¿no? En principio en Teruel van a tener lluvia también, lo digo porque en Zaragoza hay mucha gente de Teruel, como de Huesca, que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que suben el fin de semana o tal, son de los pueblos, son originarios de allí, pues ocurre pues que se van el fin de semana. A lo mejor este fin de semana menos, porque claro, empiezan el viernes las prefiestas del Pilar aquí en Zaragoza, y el sábado ya es el pregón, y bueno, siempre tiende uno, pero bueno, aún así hay gente que le gusta irse a desconectar del trabajo de la semana y todas estas cosas, ¿no? Entonces en Teruel, pues de momento van a tener agua hasta el miércoles. El jueves ya, al igual que hemos dicho en Huesca, se aclara un poquito la cosa. También la humedad relativa la tienen bastante alta hasta ese día. Y a partir del viernes, pues ya es muy incierto, ¿no? Porque tendrán también algo de lluvia y el fin de semana. Y bueno, pues no va a ser precisamente soleado, será a rachas, digamos, de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues lo que nos interesa a los que vivimos en Zaragoza, y más que escuchamos Radio Topo, esta emisora que tiene este alcance un poco limitado todavía, pero que ya sabéis que el año que viene pues vamos a tener la suerte, gracias a la gestión de todos los compañeros que están al frente de la emisora, de ampliar el radio de acción de escucha a toda la ciudad. Y bueno, pues de momento, pues como nos llega hasta ahí, pues hasta ahí es donde nosotros nos centramos un poquito más en el tiempo en la ciudad de Zaragoza, ¿no? Y alrededores, por supuesto, ¿eh? Lo que hablamos un poquito estamos hablando pues Zaragoza y pues, unos aproximadamente 30 kilómetros a la redonda. Entonces, bueno, pues ya veis que hoy ha estado un poco, esta tarde ha estado chispeando un poquito por aquí. Me ha sorprendido la temperatura alta que hemos tenido, que mañana va a seguir persistiendo. Mañana vamos a estar con temperaturas que van a llegar a los 26 grados. Va a ser el máximo día de temperatura esta semana, hasta el viernes, porque el viernes también habrá otro pico que subiremos otra vez a los 26, con lo cual, pues para el pregón de fiestas va a ser bastante calurosillo, con lo cual la gente se podrá tirar el agua esta que se tira la gente en las carrozas y en las peñas y todo eso. Bueno, también se tiran vino, pero bueno. Entonces, aquí en principio, en Zaragoza, así como hemos visto en Huesca de Teruel, que teníamos lluvia, en principio aquí podemos hablar prácticamente de nubes y claros hasta el domingo, ¿vale? Temperaturas que van a rondar en mínimas sobre aproximadamente los 15 grados todos los días de aquí al domingo y máximas aproximadamente de 25 grados. La humedad relativa, que hoy está muy alta y mañana seguirá estando muy alta, empezará a disminuir ya el miércoles. El miércoles esa humedad relativa irá bajando bastante respecto a cómo estamos hoy y mañana, que estamos sobre un 70%, que es bastante. Y entonces nos quedará esa sensación de calor, la percibiremos un poquito menos. Con lo cual las previsiones para este fin de semana no pueden ser más optimistas en el inicio de las fiestas del Pilar. El viernes, que todo el mundo empezará a salir por ahí ya, aunque todavía no hay actos oficiales, pero estarán los actos oficiosos, pues la verdad es que se va a estar bastante bien por la calle y en los sitios que hay actuaciones y todas estas cosas. En principio no nos da lluvia en ningún momento en toda la zona de Zaragoza y 30 kilómetros a la redonda que estamos hablando. Pero bueno, esto, como hemos dicho antes, son todo previsiones, ¿eh? Viento en calma, parece ser, de viernes, sábado y domingo. O sea, un fin de semana de temperatura, pues para ser octubre y otoño, pues espectacular. ¿Qué pasará la semana siguiente, que es el Puente del Pilar y todo esto? Pues seguramente, por decirlo de una manera muy suavecica, nos fastidiaremos de frío, por no emplear otra palabra, a lo mejor, ¿no? Porque ya sabéis que el Pilar siempre es un fin de semana bueno y uno malo. Pero bueno, hasta la semana que viene falta mucho, ya veremos. A ver, de momento, bueno, el arranque es bastante bueno y esperemos que esto, pues, de alguna manera pueda seguir así. Bueno, hemos de decir, ya sabéis, que se está realizando un concierto homenaje a José Antonio Labordeta. Ha habido en estas pasadas semanas lo que es la creación de la fundación que lleva su nombre. Ha comenzado su andadura tras 4 años de negociaciones y tal. Pues está ya constituida, dispone de un patronato. Patronato que está formado principalmente por la familia y amigos más cercanos del artista, todos ellos pues vinculados al mundo de las letras. Tenemos aquí gente que está en ese patronato, que es curioso, ¿no? Porque parece ser que como que a lo mejor van cambiando un poco su, su ideología, ¿no? Está el presidente de la Cámara, Manuel Teruel. La presidencia recae en la viuda de José Antonio Labordeta, Juana de Grandes. Y la secretaría, pues una de sus hijas, Ángela Labordeta. También forman parte de ella otras dos hijas del autor, que son Paula y Ana. Y son vocales, pues figuras de distintos ámbitos, como Eloy Fernández Clemente, Ramón Salanova, Gonzalo Borrás, Manuel Pizarro y José Luis Melero. Todo un entramado de gente de diferentes ideologías y con un punto en común, que es la vida, obra y legado de José Antonio Labordeta. La fundación se encargará, pues, de preservar y analizar la figura y dimensión social de José Antonio Labordeta en su vida política y su toda su expresión cultural. Cuando se cumplen 4 años de su muerte, pues todo está preparado y se va a empezar a trabajar para divulgar este inmenso legado de una de las personalidades que se dice más importantes del siglo XX en Aragón. Entonces, bueno, pues ahora están participando en un concierto todo amigos artistas de Labordeta, que en principio pues se prevé que va a ser un éxito. Para el tema de la fundación hay un local de 190 metros cuadrados en la calle Mariano Barbasán que ha sido cedido por el gobierno de Aragón, que será, digamos, la sede física de la entidad. Y en ella pues habrá gran parte del material y la biblioteca del conocido cantautor aragonés, cantautor, político, en fin. Hasta hace poco, pues todo esto, todo este material permanecía en su domicilio, y porque él lo dijo así, y a partir de ahora pues se expondrá de forma permanente junto a otros recuerdos y documentos pues relacionados con el autor. Se puede decir que desde el primer momento la colaboración institucional ha sido absoluta y ha sido decidido pues el apoyo ha sido total desde la Consejería de Presidencia del Gobierno de Aragón, el Ejecutivo Autonómico participa con una aportación económica de nada más y nada menos que 50.000 euros. 50.000 euros es bastante. Al igual que también pues colabora el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial. Con esto se comenzará a trabajar para financiarse pues todo y tener recursos propios también para poder hacerlo, ya que la fundación además no tiene ánimo de lucro y sí pretende pues generar la suficiente actividad como para autofinanciarse mediante la publicación de libros y documentos musicales y audiovisuales. Cuando pienso que son ya las 11:00 y pico, yo que ceno lo más tarde a las 10, ¿cómo diablos se fríe un huevo frito? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice que no sabe, y mi suegra tampoco desde ayer. No son horas de que ande por las calles. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Yo le iba a contar lo de García y de cómo le he parado los pies, lo del bulto que tengo en la rodilla. Y con Javier Caraday nos despedimos. Te recordamos que estaremos el próximo lunes aquí a las 8, Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo. ¿Lavadora y para qué? Estas cosas me irritan, no me gustan. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Mi camisa aún está toda arrugada y mañana me la tengo que poner. Pues la plancha, aunque le den las tantas, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Va a haber bronca esta noche, va a haber bronca. Me cabrea, hoy tenía ganas de... Pues después de la bronca, ¿pero dónde? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Pero bueno, si falta una maleta, la de piel para... Negras tormentas.